Transistor, porque vuelve la buena digestión a tu dial. Todos los lunes a las 9 de la noche, gamberrismo y humor radiofónico. Somos los únicos capaces de pinchar en el Círculo de Bellas Artes aquí en África. Dios, mira que es malo. Esa cosita que viene y que va. Aunque baje la basura todas las noches, vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día al casarse pa' la mente que no me haga vomitar. Semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su Mario, su Mario, que es su Mario. Hoy en la buena digestión, al teatro en bici, la luna de Masi y los clásicos imprescindibles de la chefa. Camarada, ¿tienes las coordenadas? Oh yeah, lunes, 9 de la noche, 21:00, solo disponen de 30 minutos. 30 minutos bastará. Es bien, como dicen algunos, poco gusta, mucho canso. ¿Contraseña? LBD, LBD. Pero eso no será Little Black 3. No, debe ser algo en español. ¿La boina negra? ¿Lipoproteína baja densidad? ¿Las babas diabólicas? Oh my god, for fuck's sake. Estamos hablando de la buena digestión. La buena digestión empieza. ¡La buena digestión! Digestión directamente a las ondas de Radio Círculo. El que le habla es Juan Gamba y tengo al otro lado, primero de todo, a Pablo Nightwalker, que lleva todos los sonidos, todas las músicas que suenan. Sudando la gota gorda porque nos toca hacer el programa que antes duraba una hora en 30 minutos. A mi izquierda, derecha de público, Chío. ¿Cómo estás, Chío? Buenas noches. Muy bien. Y a mi derecha, izquierda de público, la chefa. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Hay que hablar muy rápido porque estoy muy corto. Todo locura. También queremos mandar un saludo muy, muy, muy especial para Lucas y para Iggy, que estará en el próximo programa, pero que ha sido tan de repente el volver a la radio. Apreta, hijo. Así que como tenemos poco tiempo, vamos a dejarnos de tonterías y yo quiero preguntar, ¿tú qué plan tienes? Porque tenemos una nueva sección que se llama ¿tú qué plan tienes? Juliana Olnors, ¿tú qué plan tienes? Bueno, Juan Gamba, buenas noches, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo que recomendaros un par de ciclos de cine, ¿no? Porque hay unos ciclos de cine muy interesantes, muy interesantes. Hay uno de terror, ¿no? Sí. De terror, hay el Círculo de las Artes con clasicazos como Drácula, los Frankenstein, Fritz, labrados monstruos. La novia Frankenstein. Qué agradable. El que en guante, la de los vampiros, que Roman Polanski, es un clasicazo. Y el proyecto La Bruja Blair. Bueno, pues eso está en el Círculo de Bellas Artes. Está hasta mayo y la información en la web. Y otro clásico que no es tan clásico, pero que es clásico de ahí, de Francia. Ajá, un clásico francés. Es un ciclo que hay en el Instituto Francés en Madrid, del 11 al 28 de abril. Y es del famoso cineasta franco-argelino Tony Gatliff. No sé si lo conocéis. No, la verdad es que no. Supongo que... No me suena. Que esto es antes de que expulsaran a los gitanos, ¿no? Sí, sí, sí, porque sí se hace un cine que como mucho mestizaje, ¿no? Ajá. ¿Entiendes? Sí, sí, mezcla la cultura francesa con la gitana y ya está, no tengo nada más que recomendar, la verdad, esos dos ciclos y ya os informáis como podáis por el Google y es lo que tiene. Y creo que Mariquilla quería recomendar algo también. Claro, yo también quiero recomendar una cosa. Yo no soy de ir al cine, la verdad. Yo soy más de ver música. Vamos a escucharla. Puedo cerrar los ojos en un momento dado. Como dicen mis profes de radio, tú cierras los ojos. Digo, ya, porque me doy con las puertas. El 14 de abril, que puede que haya algo que celebrar, puede que no. Toca Kevin Johansen, que es el de Sur o No Sur, que no sabe el chaval si viene de Canadá o de Argentina, pero va a tocar en Madrid. Va a tocar en Madrid, que me está entrando a mí ya actitud madrileña, en la calle Arenal, en el Layo y en Lava, que es donde van los futbolistas. Y con esto y un bizcocho seguimos en la buena digestión. Observamos cómo el hombre común sintoniza la radio y escucha la buena digestión. Queridos amigos del teatro, amantes de la bici urbana, gente que va pedaleando a los espectáculos y teatreros que transportan en bicicleta su atrezzo, esta es su sección, Al Teatro en Bici. Vaya crustáceo, sigue usted tan repipi como siempre. Olga, hoy no me voy a dejar intimidar por usted y voy a presentar mi propuesta teatral del día, Este o Este. Vaya mecretrefe. No sabe cuál va a presentar, Este o Este. ¿Es así como empieza la nueva temporada, Gamba? No. Este o Este es el dúo cómico que vengo a proponer a nuestros oyentes. Un dúo de especialistas del amor. Lo que me faltaba, cretino. Que ahora la sección de teatro hable de amor. En mi país a los enamorados los mandamos a recoger pepinos a Siberia. No me cabe la menor duda conociendo su corazón de hielo, pero hablamos de un dúo de músicos, actores, cómicos afincados en Madrid. Ellos son Herminio Campillo y José Carlos Illanes y se han especializado en amor. Han leído libros, han visto documentales, se han enamorado, los han dejado. Ellos han dejado a una chica una vez, han escuchado a Luis Miguel y fruto de sus investigaciones es este espectáculo en que aprenderemos a seducir, a ligar por internet, a escribir canciones de amor y, por supuesto, nos darán a conocer su más preciado descubrimiento, la fórmula del amor. Menudos mamarrachos. No creo que tal cosa exista. La fórmula del amor. Pues escuche, escuche esta alegre tonadilla de los Alpes y dígame si no es amor. Vinte montamite, no petrunia, ordeñando chipe, no petrunia, drinken, drinken, mire, no petrunia, o petrunia, petrunia, braven in de river, o petrunia, y ten, y ten queso, o petrunia, chinguen, que te chinguen, o petrunia, o petrunia, petrunia, o petrunia, petrunia. Yolaru, yolaru, yolaru, yolaru, ¿pero qué es esto? ¡Quita ese ruido infernal ahora mismo! Menuda panda de desgarrados. Son peores que la mandrágora, peores que el gran Wyoming irreverendo. Dígame, ¿dónde encontrarlos para acabar con ellos? Pues durante todo el mes de abril puede encontrar a los especialistas del amor los viernes y los sábados por la noche en la escalera de Jacob, en la calle Lavapiés número 11. En la web Atrápalo. ¡Atrápalo! Podéis ver el horario exacto de cada día porque no hay un día que actúen a la misma hora, buscando especialistas del amor. Francamente me parece increíble que programen en esa escalera a esos ignorantes que dicen saberlo todo del amor. Bueno, Olga, si tan horrible le ha parecido, le diré que también hablan de cómo acabar con el amor, cómo borrar los malos recuerdos o cómo olvidar a alguien. ¿Me enseñarán entonces a hacer desaparecer a todos los mamarrachos? Efectivamente, porque solo tienes que apretar una tecla que es la misma en Galicia que en Murcia, Delete, un himno de los especialistas del amor. Que ya no te quiere, que no quiere estar contigo, pero vamos a ver, tú no te das cuenta. ¡Oh! Métetelo en la cabeza, igual es una fase, ¿no? El otro día te llamó, ¿eh? ¡Que ya no te quiere! ¡Que sí que te quiere! ¡Que ya no te quiere! ¡Que sí que te quiere! ¡Que ya no te quiere! ¡No te quiere! ¡La regla que tú y yo sabemos! ¡La regla de...

Las personas delgadas tendrán 30 minutos para comer, ya que necesitan comer bastante para poder lucir sanos. Las personas de tamaño normal tendrán 15 minutos para la comida como garantía de un almuerzo sano y equilibrado y así mantener la línea. A los gordos y a las gordas se les dará 5 minutos, ya que este tiempo es más que suficiente para tomarse una galleta de Biomanan y una pastilla quema grasas. Gracias por su lealtad a la compañía. Nosotros estamos aquí para procurarle la experiencia de un empleo positivo que le realice como persona a través del trabajo. Este estupidiario está dedicado a todos los que mandan mails contra la reforma laboral, pero no acudieron a la huelga general. Gracias. Vuestros correos electrónicos tienen acorralado al gobierno. La buena digestión ya no dura una hora, porque eso era un tostón. La buena digestión ahora dura media hora, que es mucho mejor. La buena digestión todos los lunes a las 9 y que viva la radio, cabrones. Este temazo negro que se me ha rizado el pelo, yo que lo traía lacio. Saludamos al hombre que viene de Italia, pero vive cerca del Atlántico, pegadito a Cádiz, el hombre de los helados, el hombre del musicón, Máximo. ¡Chao, Juan! ¿Qué pasa? ¡Bello! ¡Volvemos a estar en directo! ¡Por fin! ¡Qué alegría! Os deseaba, vamos. ¡Chao, Belo! ¡Qué bueno saludar, Masi! ¡Hola, Masi! ¿Qué tal? Todo bien. Hoy, como habéis notado, vengo un poco en plan guerrero. Parece estupendo. Estamos todos muy guerreros. Y la verdad es que ya sabes que tu sección era para poner temas de 25 minutos de rock progresivo, sí, pero... Un poco, ¿no? Toca volver al punk. Bueno, sí. No. Hoy me he preparado bien para el nuevo formato del programa, ¿eh? Sí, sí. Por cierto, ese era el clásico de Edwin Starr, que es War, que muchos atribuyen al boss, a Bruce Springsteen, pero efectivamente... Es de ese negrazo que canta con una voz espeluznante. Y tanto. Bueno, y yo vengo con ese tema particularmente porque estoy flipando con las revueltas que están surgiendo en el norte de África. Sí, señor. Es un fenómeno que viene desde abajo, de gente hambrienta, cansada y harta de estos dictadores que hasta hace poco servían a Occidente, pero ahora son locos psicópatas que violan lo más elemental del derecho humano. Pero bueno, yo, lo sabéis, hablo de música, ¿no? Mejor. Exacto, dinos qué nos traes. Pero todo ese alboroto, todo ese desorden me ha recordado a un personaje fundamental de la escena del rock de la West Coast de los finales de los 60. ¿Qué hablo es? De Country Joe, que con su grupo The Fish representa la formación más políticamente comprometida del movimiento psicodélico californiano. Y las primeras publicaciones son los históricos Reg Baby, que son discos distribuidos como folleto a las manifestaciones estudiantiles de aquella guarida de comunistas que era la Universidad de Berkeley allá por 66, donde destacaba la figura del filósofo amado por los hippies Marcuse. ¿Cuánto sabes? Creo que no tengo más tiempo para decir nada más, ¿no? Poco más, solo presenta... Tú mismo, dispara o... Dos discos para ese grupo, el primero y el segundo. Electric Music for the Mind and the Body, que es uno de los mejores discos salidos de la escena psicodélica californiana. Y I Feel Like I'm Fixing to Die, que con la célebre Twitter track será uno de los himnos anti-Vietnam. Bravissimo. Però io voglio con lo Reg Baby, lo famosissimo manifesto musicale. E da qui os dejo con Kiss My Ass, che vosotros podéis dedicar a os que de la gana. Pongan ustedes la cara de su jefe y Kiss My Ass. Chao. Just to take a look around, I went on down to the recruiter man. The answer went all of my troubles began. Well, I've been up, down and around this country more than a couple of times, but I never knew until I got to the army that thinking for yourself was a crime. Get over here, stand over there, let's see your identification. Shut your mouth, son, get back in line, sending you to Southeast Asia. Well, they give me some shoes that hurt my feet. They give me some food not fit to eat. They told me that I wasn't fighting alone. They sent me to Saigon and they stayed home. Well, I've been up, down and around this country more than a couple of times, but I never knew until I got to the army that thinking for yourself was a crime. Get over here, stand over there, let's see your identification. Shut your mouth, son, get back in line, sending you to Southeast Asia. All right. Get someone else, hey, don't get me. Left, right, left, right. You know the whole damn thing puts me uptight. I done my duty and I fought my fight, and I thought I knew I was going right. But that's all over, I'm free at last. And if they want any more, they can kiss my ass. Cause I've been up, down and around this country more than a couple of times, but I never knew until I got to the army that thinking for yourself was a crime. Get over here, stand over there, let's see your identification. Shut your mouth, son, get back in line, sending you to Southeast Asia like hell. Vamos directamente con los clásicos de la chefa, esa mujer que aprovecha que tiene una nómina para dedicarse a mirar el YouTube. Chefa, bienvenida. ¿Qué tal? Me alegro muchísimo de veros, qué alegría, y además estas horas mucho más nocturnas. Qué buena manera de alegrar un lunes. Anda que no. Pues nada, mira, rápidamente, porque aquí hay que hablar muy rápido ahora. Esto va a ser... Yo sé hablar rápido. Entonces, bueno, para empezar nuestra nueva temporada, pues traigo temas muy serios, para que veáis. Sí. Se acabó el humor aquí, Nina. Atentos. Problemas de hoy y de siempre que nos afectan a todos, fundamentales de la misma vida. Traigo expertos que nos van a aportar explicaciones del estado de cosas, génesis del mundo y futuro de nuestro planeta y de todo en general. ¡Oh, my God! Así dicho. Pero expertos, ¿eh? O sea, primero vamos a hablar de este señor que es un nuevo clásico, pero ya lo es, que es el guardián de las estrellas, o el guardián de las estrellas. En dos palabras, sol, estrella, vida extraterrestre, la Biblia, el Papa, el Rey, sexo, estirpe, orígenes de la vida, profecías, Matrix, bueno, un lío, pero el tío flipa la explicación que te da de todo. Vídeo. Mira, os explico. La vida se creó a través de la luz y el agua. Solo hay vida en este puto planeta. No hay en ningún puto planeta más de todo el universo. La única vida que existe es en las estrellas, son mis hermanas, todos los ovnis. He convocado nada más que a dos estrellas. Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna, esperando mi orden para destruir la Tierra. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al rey de España no, porque es mi padre, ¿eh? Me lo paso por los cojones a todo el mundo. No pienso follar hasta que no me salga de los cojones. Y os cuento, mi plan es convocar a las estrellas, que me recojan, volver al sol y joder el planeta. ¿Me entendéis? La Biblia me la paso por los cojones. He descifrado todas las profecías porque la Biblia la escribió mi estirpe, ¿me entendéis? Mi padre y yo somos los dos únicos habitantes que quedan del sol en la Tierra. El sol está vacío. Bueno, aquí, en fin, ya solo con esto, solo he convocado a dos ovnis. Yo voy a follar cuando me salgan los cojones. No, espera, si puedes, si te dejan. Y el rey es mi padre. Eso es muy importante. Y, sí, sí, y no, bueno, es Felipe. A mí eso me ha tranquilizado. Ya está todo, ¿no? Está bien. Sí. Luego sigue, porque hay ovnis y bueno, y luego su estirpe, ¿no? A ver, tenemos estirpe por ahí. Estoy utilizando mi estirpe como ganado, para mantener al sol vivo. Vale. ¿Correcto? Pues ya has dicho el mensaje, tío. El mensaje está en la vida. Lo vamos a cambiar por el del rey, tío. Perfecto. El rey es mi padre. Y cuando dice el presentador, el rey quiere decir el rey. Y el otro dice, no, el rey es mi padre. O sea, en fin, no, yo creo que sobran las palabras. ¿Qué os parece, chavales? Pero tenéis que ver al hombre. Hay que verlo, hay que verlo, porque parece una persona normal. Esto es muy fácil porque es el guardián de las estrellas simplemente, ¿vale? Ah, es que puede ser normal aunque sea el hijo del rey. Pues sí, ¿no? Sí, yo no digo nada. Es que no, esto no tiene nada que ver con el rey. A ver, siguiente es clasiquérrimo, que es el padre de este, que no es el rey, sino que es el padre de todas las batallas, que es Carlos Jesús, que nos habla de la evacuación mundial. Chuchu. Y de por qué él es Carlos Jesús y Micael, y le cambia la voz. Atento. La voz de Carlos Jesús es esta que usted está escuchando ahora. Sí, Micael. Ya soy yo, Carlos Jesús. Por favor, Carlos Jesús, ¿podría explicarnos su extensa teoría acerca de los extraterrestres de la próxima invasión? Ya que viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestre. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de una confederación intergaláctica. ¿Ganímedes? De Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya. Lo está preparando Antarcharán. Y entonces la nave, cuando se ponga arriba, echará un halo de luz, como aquí ahora mismo. Estas piernas las están elevando de un platillo volante. ¿Cómo os quedáis? Con el cuerpo cortaba, que no os acordabais de este hombre. Lo mejor de cada casa, por Dios. Que viva los 80. O los 90, no sé cuándo era. Los 90, es más bien los 90, qué sí. Qué cosas. Bueno, pues, chefa, muchísimas gracias. Hoy vamos con muy poco tiempo, así que nos quedamos con alguna otra cosa más en duda. Y simplemente decir que esto es la buena digestión. La buena digestión. Los lunes a las 9 de la noche. ¿Quién es? Los lunes a las 9 de la noche. Marte. Júpiter. Urano. Tríncamela con la. La buena digestión. Un programa marciano. Pues, señores, señoras, esto ha sido La Buena Digestión en su nuevo formato supositorio. Se me ha hecho cortísimo. ¿Y a mí? Se me ha hecho breve. Si les ha gustado, nos vemos el lunes o nos oímos el lunes que viene. ¿Y si no también? Y si no también, ya saben que nos pueden encontrar en el Facebook, el Caralibro, La Buena Digestión. Internet. Yo quiero mandar un besito a toda la gente que nos escucha en el mundo entero, en Argentina, en Alemania, en Cataluña, en Canarias, en Sevilla. Claro. Qué maravilla. Y a los que no han podido venir hoy también. También. www.labuenadigestion.es. Got my hair, got my head, got my brains, got my... my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth.